Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. ¿Se acuerdan ustedes de cuando decían que era una simple gripe? Pues la gestión de la crisis del coronavirus ha provocado hoy la peor caída de la bolsa española de la historia, un 14% y el resto de las europeas igual. Luego les contamos cuánto y cómo han influido la prohibición de Donald Trump a los vuelos europeos o la acción de las instituciones comunitarias. Luego, porque lo urgente ahora lo tenemos aquí. La Comunidad de Madrid acaba de anunciar que estudia medicalizar hoteles y disponer de 1.000 camas de UCI de hospitales privados. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es el plan propio de una guerra, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una comparecencia interna con los sindicatos. La estrategia es que ningún paciente en estado crítico en Madrid se quede sin cama. Por eso el objetivo prioritario del gobierno madrileño es conseguir 1.000 camas de la unidad de cuidados intensivos. Por eso están, por ejemplo, ya transformando unidades de reanimación de los hospitales en UCIs. También se contempla, como decías, medicalizar los hoteles, es decir, recuperar alguno de ellos en salas donde puedan ubicar a pacientes. Madrid, y esto es importante, aún quedan camas libres en las UCIs, pero la Comunidad de Madrid quiere anticiparse al momento del pico del coronavirus. A día de hoy hay 164 pacientes en las UCIs. Las últimas 24 horas ha dejado otras siete víctimas mortales, que elevan ya a 38 muertos y 1.388 personas que han dado positivos por el COVID-19. Y hoy el gobierno español ha recomendado a todas las comunidades autónomas cerrar los centros educativos. Hemos planteado una serie de recomendaciones, en este caso el ministro de Sanidad, al conjunto de consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos, y por tanto esa decisión, esa recomendación, mejor dicho, porque está en sus manos, de cerrar los centros educativos del país, pues lógicamente es algo que pedimos a los gobiernos autonómicos. 15 comunidades han tomado ya la decisión de suspender toda la educación 15 días. Faltan, de momento, Andalucía y Asturias, que cierra solo Oviedo. Pedro Sánchez ha contado el plan de choque aprobado hoy en el Consejo de Ministros, con 3.800 millones para gasto sanitario de las comunidades. Para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad. Y unos 14.000 millones de liquidez destinada a muchos frentes, a las pymes y autónomos, que empiezan a acusar, algunos mucho, las consecuencias de la crisis, pero también a las familias de los niños que se han quedado sin comedor escolar, y hay muchos todavía en España que hacían en el cole la comida fundamental del día. Este Consejo de Ministros ha aprobado reforzar la atención a las familias más vulnerables, asegurando el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que se encuentran precisamente afectados por el cierre de los centros educativos. Sobre la evolución de la crisis, el gobierno no descarta nada. A las preguntas sobre la declaración del estado de alarma o el cierre de Madrid, la respuesta del presidente, repetida, ha sido esta. Siempre hemos tomado las medidas en función de lo que nos ha dicho la ciencia, los expertos. He dicho también que estamos hablando de una crisis que no es estática, que es absolutamente dinámica, que evoluciona, no iba a decir ya diariamente, sino también cada hora, y en consecuencia el gobierno de España lo que está haciendo es adaptarse precisamente a esas recomendaciones en función de la evolución horaria de la crisis. Y el mensaje político, Inma Carretero, porque hoy que Ciudadanos se ha ofrecido a apoyar unos presupuestos de emergencia, el presidente ha dicho también que necesitamos presupuestos urgentemente. Así es, antes del coronavirus el gobierno estaba pendiente de los tiempos de Esquerra para presentar o no las cuentas de 2020, y hoy el presidente no ha entrado expresamente en el giro de Inés Arrimada, pero sí que ha aprovechado para hacer un llamamiento a todos los partidos. Y esos presupuestos pues no tienen ya que ser sociales, sino extrasociales, lo he dicho antes, porque creo que las consecuencias, tanto desde el punto de vista del estado del bienestar, de la protección de aquellos que puedan verse damnificados como consecuencia de la enfermedad y las decisiones y el impacto económico que va a tener esas decisiones en las administraciones públicas, necesitan de un apoyo extra presupuestario que ahora mismo no está reconocido en los actuales presupuestos ya prorrogados. El lunes se reúne Sánchez con todos los grupos de la oposición. Por lo pronto, hoy ha negado cualquier discrepancia con la Comunidad de Madrid. Su obligación, ha dicho, es gobernar, es decidir, pero también cooperar, y va a estudiar todas las medidas que vengan de otras administraciones o de partidos. Todo ello intentando trasladar un mensaje de confianza. Ha reiterado que los españoles pueden sentirse protegidos. Y por cierto, el gobierno no puede pretender instaurar el modelo de rueda de prensa que hemos visto hoy. Tras conocerse el positivo de la ministra Irene Montero, se ha desalojado por motivos sanitarios a los periodistas y el presidente ha respondido a través del plasma. Pero, ¿de verdad? ¿El 12 de marzo del año 2020 no existe en Moncloa manera de que los periodistas puedan preguntar a distancia al presidente en directo? Porque hoy han tenido que entregar las preguntas antes de la rueda, a ciegas, sin saber lo que el presidente iba a decir. Después las ha seleccionado y transmitido en voz alta el secretario de Estado de Comunicación. Juanma Romero, del Confidencial. ¿Contempla el Gobierno la declaración del estado de alarma? ¿Lo hará si lo piden los presidentes de las comunidades autónomas en su reunión telemática del próximo sábado? Belén Carreño, de la Agencia Internacional Reuters. Y así las preguntas que se han hecho. El sueño de cualquier político. Hoy ha sido improvisado, pero para la siguiente vez suponemos que habilitarán la manera de que los periodistas pregunten después de escuchar al presidente y no al revés. Y sobre lo estrictamente sanitario, hoy el Ministerio ha cambiado el protocolo de actuación para detectar los casos. Se harán las pruebas solo con síntomas típicos. ¿Qué quiere decir esto, Mariola Lurido? Bueno, lo que ha hecho el Ministerio es ampliar las zonas de riesgo. Oficialmente en España son la Comunidad de Madrid, Vitoria, La Rioja, La Bastida y Miranda de Ebro. Dice el protocolo que son áreas de transmisión comunitaria. Pero estar en estas zonas de riesgo y tener síntomas no supone que te hagan la prueba. No hay pruebas si los síntomas son leves. Los análisis solo se realizan a los casos que presenten síntomas más serios, como falta de vida y problemas de respiración, ¿sí? Queremos decir, además de fiebre y tos. En ese cambio del protocolo solo se hacen las pruebas a aquellas personas que estén hospitalizadas. Así que el cribado para descartar el virus no es para todos los contagios. Rueda de prensa de Pablo Casado, el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular. Lo escuchamos. Para apoyar las medidas que plantea el Gobierno de la Nación para combatir la ya pandemia del coronavirus en España. Pero consideramos que las medidas que hoy el presidente del Gobierno ha planteado son claramente insuficientes para contener la expansión de este virus, que ya afecta a 3.000 españoles y ha costado la vida a otros 90 compatriotas. Y no son esas medidas las necesarias tampoco para reactivar una economía en caída libre, que hoy, por ejemplo, ha registrado el mayor batacazo de la bolsa española en su historia, con la pérdida de un 14% del valor de la cotización bursátil media de nuestras compañías. El Gobierno creo que está reaccionando muy tarde y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis. Hace falta, considero, un mando único para coordinar todas las administraciones en el territorio nacional, pues la situación no es solo dinámica, como decía hoy Sánchez, sino que ya es extremadamente grave, tanto en la atención sanitaria como las repercusiones en la economía real de todos los españoles. No se va a detener la expansión del coronavirus con sugerencias, sino con acciones decididas y urgentes y coordinadas con otras administraciones públicas, pues hoy ya hemos visto como incluso algún presidente socialista de comunidad autónoma se quejaba de no haber sido informado de las medidas que se han anunciado hoy. Un presidente del Gobierno debe tomar las riendas y ponerse al frente de la crisis, asumir su responsabilidad y no actuar por detrás de los acontecimientos como está pasando actualmente. Italia ya ha reconocido que las medidas escalonadas fueron un fracaso y todo el mundo ya ha denunciado la grave negligencia de alentar a cientos de miles de españoles a concentraciones multitudinarias apenas unas horas antes de reconocer la situación de gravedad extrema de esta crisis. No se puede derivar responsabilidades ni negar la gravedad. Esto nos suena a lo que escuchábamos en los años 2008, 2009, 2010, porque la crisis a veces para el Partido Socialista son siempre pasajeras e importadas, pero en realidad las consecuencias acaban siendo duraderas y domésticas para los españoles. Las medidas no se deben atrasar por cálculo electoral y las de hoy son como tiritas que no van a tapar la hemorragia que ya sufre nuestro sistema productivo. Si en su comparecencia Pedro Sánchez ha pedido en 5 ocasiones disciplina social a los españoles, debe coger el toro por los cuernos y liderar la resolución de esta pandemia, como están haciendo otros mandatarios internacionales en sus respectivos países. Por ejemplo, analizando las medidas, los 2.800 millones de euros de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas simplemente anticipan 10 días. Los fondos que ya han recaudado, que ya prevén las autonomías, pero siguen sin devolver los 2.500 millones de euros que adeudan a las administraciones regionales imprescindibles para el gasto sanitario y otros, de emergencia, de educación, de transportes. En segundo lugar, los 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia ya es una partida contemplada en el presupuesto en vigor aprobado por el Partido Popular. El aplazamiento de los impuestos no sirve para reactivar la economía. Pedimos la bajada o la exención fiscal para los sectores afectados. Y la supuesta inyección de 14.000 millones de euros no es tal, pues solo es un retraso en la recaudación de estos tributos. Las medidas de conciliación son incompletas hasta que no se resuelva, como por ejemplo en Alemania, la situación de uno de los padres al cuidado de los niños ante las dificultades de sus abuelos para hacerse cargo de ellos. Sin embargo, nos parecen adecuadas las medidas de liquidez a los sectores afectados, vía ICO, el teletrabajo, el impulso y el apoyo en las bajas por aislamiento o en las reducciones de jornada, aunque echamos en falta medidas relacionadas con los autónomos, las bajadas de las cotizaciones sociales y la flexibilidad y competitividad laboral que impulse nuestra economía, tal y como solicitamos en un decálogo de propuestas el pasado lunes. Quiero hacer referencia a los presupuestos generales del Estado, que Pedro Sánchez ha solicitado que se empiecen a negociar. No parece una vía operativa, ya que su tramitación tardaría 3 meses y las previsiones de techo de gasto y de senda de déficit ya aprobadas se van a ver claramente superadas por la situación. Por tanto, no es una solución urgente, sino más bien oportunista. Pero en todo caso, a medio plazo, no he entendido si lo que pretende Sánchez es que apoyemos los presupuestos que ya ha elaborado con Podemos y con los nacionalistas, porque si eso fuera así, sería la puntilla para la economía y el empleo nacional debido a las subidas de impuestos y el gasto que plantean. Sin embargo, tal y como vengo ofreciendo casi desde hace 2 años, sigo tendiendo la mano para negociar unas cuentas públicas que sean positivas. Y hasta entonces, apoyaremos la convalidación de este Real Decreto Ley con la petición o el deseo de que sea completado con más medidas. Por cierto, si convalidamos este paquete de medidas en el Parlamento, también pedimos que se pueda ejercer la labor de control al Gobierno, aunque sean sesiones reducidas. Por eso, consideramos que el presidente del Gobierno debe comparecer, por ejemplo, ese mismo día de convalidación para dar cuenta a los españoles de la gestión de esta grave crisis, inédita en nuestra historia. Quiero acabar con un mensaje de afecto y apoyo a los contagiados, sobre todo a las familias de las 84 víctimas que, además, se han encontrado con dificultades para velar a sus propios seres queridos. Y también quiero volver a agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios, un excelente y esforzado trabajo en un magnífico Sistema Nacional de Salud que están dando lo mejor de sí mismo para ayudar a los más vulnerables en condiciones de carga de trabajo a veces muy difíciles. A los jóvenes españoles me gustaría pedirles responsabilidad individual para estar a la altura y para aportar su colaboración en la consecución de la superación de este desafío, tal y como hicieron nuestros padres. A nuestros mayores les traslado mi reconocimiento. Esta sociedad que ellos construyeron ahora va a protegerles como merecen. España es un gran país que superará estas dificultades, pero para ello necesitamos un plan de acción urgente y eficaz con un liderazgo firme y decidido, que es lo que reclamamos hoy con toda lealtad institucional, pero con toda la exigencia democrática que se espera del partido que lidera la oposición. Y ahora, debido a esta comparecencia sin periodistas en la sala, por motivos... Mariela Rubio, ¿dónde estáis los periodistas? Pues Génova nos ha conminado a no ir a la sede del Partido Popular. Nos ha invitado, como hacía Pedro Sánchez esta mañana, que mandásemos por WhatsApp las preguntas que quisiéramos hacer al líder del PP. Vaya. Así que estamos cada uno donde puede. Pero habéis hecho las preguntas antes. Eso es. Sin escucharlo a él. Eso es. Lo cual no es óbice para que no podamos hacerlas durante la rueda de prensa, como estamos haciendo. Ah, también. Vale, vamos a escuchar. A las preguntas. Miriam Muro, de Libertad Digital, Emilio Ordiz, de 20 Minutos, Juan Malamed, del Mundo, o Anaí Gracia, del Español, preguntan en términos parecidos. ¿Apoyaría el cierre de Madrid y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Ve necesario ya el estado de alarma? Bueno, lo que estamos diciendo es que las medidas que se tienen que tomar se tienen que liderar por parte del Gobierno de la Nación. Y lo que pedimos es una cooperación reforzada que, por ejemplo, se contempla ya en la Ley de Seguridad Nacional. Una Ley de Seguridad Nacional que sería un paso previo al estado de alarma que plantea la Constitución. Pero, insisto, esto lo tiene que plantear el Gobierno. Nosotros sí que pensamos que tiene que haber una mayor coordinación y una mayor rapidez en la asunción de medidas urgentes, que creo que son las necesarias, sobre todo para contener la expansión del virus, más allá de las medidas económicas para reactivar nuestro sistema productivo que ya he detallado tanto en el lunes como en la comparecencia anterior. Es el periodista Natalia Pablo Montesinos, ahora diputado del PP, el que traslada las preguntas. ¿La aprobación de los presupuestos generales del Estado sin condiciones previas o a través de la negociación de unas medidas concretas? Y en términos parecidos, también le pregunta Paloma Esteban del Confidencial, ¿apoyaría unos presupuestos de emergencia nacional? Acabo de decir que los presupuestos conllevan una tramitación parlamentaria que se va a dilatar en 3 meses y creo que es una acción paralela a las medidas urgentes que se tienen que tomar. Nosotros vamos a apoyar las medidas que se hagan vía Real Decreto Ley. Yo creo que además un gobierno que ha utilizado tanto esta fórmula reservada para casos de urgente necesidad. Esto es un caso de urgente necesidad. Ahora ponerse a abrir la comisión de presupuestos en el Congreso, la ratificación en el Senado, la devolución al Congreso cuando ni siquiera ahora mismo está activa las sesiones en las que puedan participar todos los diputados, considero que es algo a medio plazo, que soy yo el que llevo 2 años diciendo que estaremos encantados de acordar unas cuentas públicas buenas. Por cierto, las que están ahora en vigor, prorrogadas, creo que están siendo eficaces en esta contingencia y contienen lo que es la flexibilidad y la competitividad necesaria para la economía nacional, en bajada de impuestos y en normativa asociada a la economía como la reforma laboral, que ya he dicho el otro día que se podrá mejorar, pero que ahora las empresas y los autónomos pueden servirse de ella como un instrumento muy eficaz. Yolanda González, de Infolibre, y Lidia Ruiz, de Cuatro, le preguntan, ¿cree el presidente Casado que con los datos que se conocen hoy hay motivos para aplazar las elecciones gallegas y vascas? Y en este sentido también Verónica Muñoz, de Radio Nacional de España, ¿es partidario de suspender los actos de campaña? Bueno, yo he escuchado las declaraciones de hoy de Alberto Núñez Feijóo y de Carlos Iturgaiz y yo coincido con ellos en que ahora la prioridad es la salud pública, evitar los contagios. Y, por tanto, apoyo la suspensión de la precampaña en Galicia y en el País Vasco y estaremos a lo que el Gobierno, la Administración Central, decida en cuanto a la suspensión de las elecciones, teniendo en cuenta, y los tres coincidimos, los dos candidatos y la dirección nacional, que lo importante era la salud pública. Carmen del Río, del diario La Vanguardia, y Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, le preguntan por la comparecencia de Sánchez. ¿Qué le parecen las medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno? José Ra Arias, de Onda Cero, ahonda en la cuestión. Después de la reacción de la Bolsa tras la comparecencia de Sánchez, ¿considera cómo parece que los mercados interpretan las medidas como insuficientes? Bueno, yo creo que los mercados están descontando ya una recesión en Europa y en particular en España. El lunes hacía cierto hincapié en las dificultades que tiene la economía nacional, ya que no se ha preparado ante estas contingencias y nos ha pillado en un momento en el que, desde que gobierna la izquierda en España, ni se ha reducido el déficit, ni se ha reducido la deuda pública y, además, los planteamientos de incremento de impuestos lo que hacen es lastrar la competitividad y la flexibilidad laboral, más allá de los costes que ya se han anunciado, precisamente para la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado. Por tanto, sí que es muy preocupante lo que han descontado los mercados y por eso lo que estamos pidiendo es un plan de reactivación. Necesitamos un plan de choque de la economía más allá de parches o de vendas que no van a limpiar la herida. La herida es una herida que viene de atrás. España ha perdido competitividad y flexibilidad, pero sobre todo ahora mismo el shock que se está viendo ya en los mercados nos puede afectar de forma gravísima. Penúltima pregunta, presidente. Mariano Calleja, del diario ABC. ¿Ve oportuno cerrar el Congreso 2 semanas sin control al Gobierno y sin la comparecencia del presidente Sánchez? No, nosotros pensamos que el Congreso se tiene que abrir con las bueno, con las medidas que se tengan que hacer de contención de los contagios, y se puede hacer de forma telemática, se puede hacer en formato más reducido, con la libertad de que los parlamentarios puedan acudir o no, pero creo que es importante que en una época de crisis nacional como esta, el Gobierno se dirija a la Nación a través de las Cortes y que se haga además en el formato más adecuado. Cuanta más crisis nuestra Constitución dice, más Parlamento. De hecho, el estado de alarma, por el que me preguntaban, el estado de excepción, requiere que el Parlamento esté en plenas funciones. En este caso, que no estamos en esa circunstancia, sí que creo que el Gobierno se tiene que dirigir a los españoles para dar cuentas de una gestión que, como decimos, con plena, yo creo que moderación en la crítica, estamos viendo francamente mejorable. Última pregunta, y reiteramos el agradecimiento a todos los compañeros periodistas que han permitido esta comparecencia de prensa. Es de Antonio Rodríguez, de Voz Populi. ¿Se ha realizado el test del coronavirus tras el positivo de Ana Pastor? Sí, y ha dado negativo. Creo que la responsabilidad era las personas que hemos estado en contacto con algún contagiado y que tuviéramos ciertos síntomas, pudiéramos realizar esta prueba, y desde aquí aprovecho para desear una pronta recuperación a otros compañeros del partido y a otros miembros del Gobierno que espero que cuanto antes pues se puedan reincorporar a sus funciones, y con el sistema sanitario excelente que tenemos estoy convencido que así será. Hasta aquí la rueda de prensa de Pablo Casado. Se acabó la tregua, acaban de escucharlo. El líder del PP critica duramente al presidente del Gobierno por su gestión de la crisis. Tardía, dice, y escalonada, un modelo que a su juicio se ha mostrado inútil en Italia. Demuestra esta crisis que puede atropellar a cualquiera. Ayer pedía plenos del Congreso Pablo Casado, hoy rueda de prensa con los periodistas fuera. Retomamos el relato de este día. Estábamos hablando con Mariola Lurido. Hola de nuevo, Mariola. Hola de nuevo, Pepa. Un día que arroja el siguiente mapa de España de coronavirus. Los casos confirmados hoy en España superan ya los 3.800 más que ayer. El avance de la propagación es del 40%. Los fallecidos son 84. El índice de letalidad, Pepa, es del 3% en España. Hay que prestar atención al importante progreso del virus en Cataluña, que tiene una subida del 70%. País Vasco, un 55% más de casos, y también inquieta el avance en comunidades como Castilla-La Mancha o Navarra. Lo peor sigue estando en Madrid, lo hemos contado al comienzo de esta hora 20, pero ojo a la proporción de población y casos que se está dando en La Rioja. Diego Sacristán, buenas tardes. Buenas tardes. El último recuento de los datos deja 220 contagios confirmados en La Rioja. 28 de ellos son menores de edad y se han registrado 2 muertes en la comunidad. Un crecimiento que ha sido exponencial en los últimos días. Se espera que las medidas tomadas en las últimas horas frenen este crecimiento, porque La Rioja es la comunidad con mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, con casi 65 casos por cada 100.000, una cifra muy superior a la media nacional, que según la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de poco más de 6 casos. Las medidas se siguen incrementando y hace unos minutos el Gobierno ha dado un paso más con el cierre de museos, bibliotecas, oficinas de empleo y centros culturales, turísticos y deportivos. Gracias, Diego. La repercusión de la crisis se nota en todo el país. Cancelaciones de actos, cierre de instalaciones, el Gobierno teletrabajando con la ministra Montero con coronavirus, el vicepresidente Iglesias en cuarentena y pendiente de las pruebas que les han hecho a todo el Ejecutivo, también a los Reyes, porque Irene Montero estuvo con la reina en un acto el viernes pasado. Y con este panorama y con el país en este estado, no se pierdan a Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, cuando se ha sabido que una ministra del Gobierno de España, Irene Montero, se había contagiado. Señorías, estamos en manos de un gobierno amoral que prefirió alimentar los fastos del 8 de marzo antes que proteger nuestras vidas. Acabamos de enterarnos de que la señora Irene Montero ha dado positivo en coronavirus. Manifestante ilustre, hermana, yo sí te contagio. Feliz, por favor. Y fuera de España, un día más, las cifras de Italia vuelven a ser malas, muy malas. Corresponsal Joan Solés. Sí, de nuevo, Italia registra el mayor número de positivos en un solo día, 2.249, 213 más que ayer, con lo cual son ya 15.000 los enfermos por coronavirus hasta ahora, entre ellos, atención, 700 médicos y asistentes sanitarios, principalmente de hospitales del norte del país. Por primera vez, además, se supera la dramática cifra de 1 millar de fallecidos, casi todos mayores de 68 años, según ha informado Protección Civil de Italia. Y por si nos faltaba algo, interviene esta madrugada Donald Trump anunciando unilateralmente que prohíbe durante un mes la entrada de vuelos procedentes de Europa. Eso y la endeble respuesta comunitaria en la Unión Europea explica, Sira Valdés, el hundimiento histórico de los parques. Sí, los mercados europeos esperaban más contundencia y se han desplomado hasta niveles nunca vistos. El IBEX ha firmado hoy la peor sesión de su historia con un desplome de un 14%, solo superado por Milán, que ha caído un 17%. Pero todos los datos son históricos. Peor registro de su historia para París, segundo peor para Frankfurt. Londres registra números rojos del 11% y en Wall Street la inyección de liquidez a corto plazo anunciada por la Reserva Federal ha aliviado temporalmente las caídas de los principales índices, pero a esta hora vuelven a ceder más de un 8%. Y un par de detalles sobre las paradojas de la historia. Marruecos ha suspendido esta tarde todo el tráfico aéreo y marítimo con España. En África no quieren que los contaminemos. Y algunos chinos que viven aquí o que les pilló aquí el comienzo de la pandemia empiezan a volver a su país, porque ahora consideran a China más segura. Por ejemplo, el equipo de fútbol de Wuhan, que llevaba varias semanas en Soto Grande, en Málaga. Es solo un detalle, porque el deporte español, con el fútbol a la cabeza, se ha ido a negro. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. La Liga de Fútbol suspende las dos próximas jornadas en Primera y Segunda División. La medida se ha acelerado después de que se detectara un positivo por coronavirus en un jugador del Madrid de baloncesto y esto provocara la entrada en cuarentena de la plantilla de fútbol. La UEFA también ha anunciado que los partidos de Champions de la próxima semana, Manchester City, Real Madrid y Juventus-Lyon, se aplazan por la cuarentena de los jugadores del Real Madrid y la Juve, pero se mantienen hasta ahora el Barça-Nápoles y el Bayern-Chelsea. Es más, hoy se están jugando 6 partidos de la Europa League. Y aún tenemos que recorrer. A Aymar Bretos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Las comunidades, las ciudades, los pueblos españoles que se enfrentan día a día a esta situación inédita. Vamos a estar en muchos de ellos a lo largo de esta tarde y les vamos a contar, por ejemplo, que se acaba de prohibir la llegada de cruceros a los puertos españoles. Cruceros desde cualquier parte del mundo prohibidos y además prohibidos también buques de pasaje desde Italia. Se daba la contradicción de que los vuelos desde ese país, desde Italia, sí estaban prohibidos, pero los barcos no. Hoy mismo había atracado en Palma un crucero procedente de Italia con 3.000 personas a bordo. Bueno, pues el gobierno acaba de prohibir también la llegada de este tipo de barcos desde Italia y los cruceros vengan de donde vengan, desde cualquier parte del mundo. Ahora lo ampliamos. Antes, Jordi Carbó, previsión del tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Las altas temperaturas de los últimos días no se van a repetir a partir de mañana, solo en el interior de la mitad sur, máximas alrededor de los 25 grados, pero en el resto del país el descenso ya será evidente y ha acusado incluso a lo largo del fin de semana. Mañana con más nubes compactas en el Cantábrico, con lloviznas, algunos chubascos cerca del Mediterráneo. A medida que avance el fin de semana, la lluvia irá ganando protagonismo en la mayor parte del país. Por cierto, Aymar, tú ahí en tu casita bien, ¿no? Se está gustito. El silencio, muy ¿no? El silencio. El silencio, sí. Aymar teletrabaja desde hoy, no porque tenga coronavirus ni esté en observación, sino por precaución, para separar, como saben, nuestros equipos de trabajo y evitar riesgos. Así que en su casa les dejo. Comienza Hora 25 todos. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal? Hola y gracias por invitarme. Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares. Cierto. ¿Deben temer algo los dueños de esas casas? Solo si no están asegurados. ¿Qué quieres decir? Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra. ¿Y cómo lo podrían haber evitado? Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. ¿Solo 99 euros? Un gran precio para para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Me gustan los sábados, carré con los sábados. Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones? Ah, ¿sí? Sí. Me gustan los viernes, qué rico son los viernes. Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Lo primero que quiero decir hoy a todos es mucho ánimo y mucha responsabilidad. El deporte, que tanto nos gusta y tan felices nos hace, también se ve afectado por la pandemia del coronavirus. Las próximas semanas van a ser más aburridas para todos. Sin fútbol, sin baloncesto y sin todos los deportes que nos alegran la vida con sus emociones. Para que esas competiciones vuelvan, tenemos que ser responsables todos. Así que sigamos las recomendaciones, colaboremos para que no se extienda la epidemia y que puedan volver cuanto antes el fútbol, el baloncesto, nuestro querido deporte en general. Hoy la Liga, la Federación ha anunciado que la Liga de Fútbol en Primera y Segunda División se suspende al menos durante las dos próximas jornadas. La medida esperada se ha acelerado cuando esta mañana se conocía que un jugador de la plantilla del Real Madrid Baloncesto había dado positivo por coronavirus y el Madrid, por supuesto, declaraba cuarentena para su equipo de baloncesto y de fútbol, que entrenan juntos en las instalaciones de Valdebebas. Eso ha hecho que el aplazamiento, la suspensión de las dos próximas jornadas sea imparable. Pero curiosamente, en Europa la competición no se detiene. Ahora mismo se están jugando tres partidos de la Europa League. El Basaksehir Copenhague, el Eintracht de Frankfurt Basilea y el LASK de Austria ante el Manchester United. Y luego a las 9 se juegan otros tres. La UEFA anda todavía con pies de plomo en cuanto a la suspensión de sus competiciones. Sí han anunciado que la próxima semana no se jugarán los partidos de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid y la Juventus y el Olympique de Lyon, porque la Juventus y el Real Madrid tiene a sus jugadores en cuarentena. Pero todavía no se han suspendido ni aplazado el Barça-Nápoles y el Bayern de Múnich-Chelsea. El próximo martes la UEFA ha convocado una reunión donde se van a afrontar decisiones definitivas sobre las competiciones de clubes y sobre la Eurocopa. La Eurocopa del próximo mes de junio tiene realmente complicado celebrarse. El aplazamiento de ese torneo al año 2021 ahora mismo es una posibilidad muy real. Pero el fútbol está afectando a otros deportes. Por ejemplo, la Fórmula 1. Mañana tenía que comenzar el Mundial en Australia con los primeros entrenamientos libres de la carrera. A esta hora hay una reunión. Parece que puede decretarse la suspensión de ese Gran Premio. Ya sabéis que la escudería McLaren ha dicho que no va a participar después de que uno de sus miembros haya sido diagnosticado con un positivo por coronavirus. Los pilotos han hecho una reunión donde han votado que no quieren participar, que no saben qué están haciendo ahora mismo probando los coches cuando había alguien con ese positivo por coronavirus. En definitiva, parece que tampoco tendremos Fórmula 1 este fin de semana. Hay otras cosas que siguen adelante. Por ejemplo, hoy se ha sorteado la Copa Davis 2020, que se disputará, si Dios quiere y no pasa nada, el próximo mes de septiembre en nuestro país. España ha quedado encuadrada en el Grupo A con Rusia y con Ecuador. Ya sabéis, la Copa Davis de Gerard Piqué. Y por traer una buena noticia sobre la competición deportiva al inicio del programa, vamos a hablar de golf, porque en Norteamérica se va a disputar desde ahora mismo, de Players, que es un quinto Grand Slam, por así decirlo. El torneo más importante después de los cuatro Grand Slam. Y ahí un español, John Ram, va a pelear por quedar de los primeros, por ganar el torneo y quizá por ser número uno del mundo. Héctor González, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Eso es. Si Ram gana este torneo y el norirlandés McIlroy termina segundo en un triple empate o por detrás de esa posición, el de Barrica será el nuevo número uno del mundo, segundo español en la historia tras Severiano Ballesteros. La primera jornada, como decías, ya está en marcha. Ram comparte partida, además, contra sus dos principales rivales, McIlroy y el norteamericano Koepka. De momento está en el sexto hoyo. Empate de Ram y McIlroy sobre el par. A un golpe está Koepka en una jornada que vale liderando el japonés Matsuyama con menos 9, que ya ha terminado el recorrido. Además, tenemos a otros dos españoles en liza, ahora en la zona media de la clasificación, Sergio García y Rafa Cabrera Bello. Así que al menos tenemos golf este fin de semana, el resto todo parado. La Euroliga de baloncesto, la NBA, ahora contaremos también, ha decidido echar el cierre. Pero bueno, nosotros seguiremos aquí contándoos la última hora deportiva y vosotros ya sabéis que podéis contarnos lo que queráis en el WhatsApp del programa. Hola, Gallego, buenas tardes. Mira, llamaba sobre el tema este de la suspensión de la Liga. Estoy totalmente de acuerdo, pero con un pequeño matiz. Mi hermana trabaja en un comedor dando comida a los niños en un colegio. Han cerrado el colegio. Liquidación desde el de septiembre hasta el 11 de marzo. Liquida y para su casa. Y a partir de ahora no cobra. Como todos somos iguales, efectivamente, señores futbolistas, a partir de hoy se les paraliza su sueldo, como todos los curritos de España. Así que, efectivamente, paralizar la competición, la liga. Pero bueno, señores, a partir del día 14, que empieza, creo que es el partido de Eibar-Real Madrid, pues dejan ustedes de cobrar su sueldo. Y cuando se reanude la liga, seguirán cobrando su sueldo. Eso sería lo más justo. Adiós. Un saludo muy fuerte. Otro fuerte para ti, pero yo creo que aunque a los clubes y a la liga no les importaría aplicar esa medida, me parece realmente complicado. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. ¿Habéis comentado o explicado a la audiencia o a los aficionados por qué que Oblak sale al salvador del partido y que gane partidos, como reconoce el Cholo? ¿Es algo bueno, de aplauso, jolgorio, según vosotros, pero cuando es un portero del Real Madrid el que salva el partido, lo veis como algo perjudicial, peyorativo, malo? ¿Esta diferencia de criterio vuestra a qué se debe? El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Parece que hay gente a la que no le ha sentado bien que el Real Madrid, que el Atlético de Madrid superase al Liverpool. Hombre, es una buena noticia para todos en estos momentos. Empezamos. El Real Madrid en cuarentena. Esa ha sido la noticia que ha desatado, luego, acelerado, digamos, la suspensión de la jornada de Liga en Primera División. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. Un positivo en la plantilla de baloncesto del Real Madrid, que hay que recordar que estuvo hace unos días jugando en Milán, partido de Euroliga. El pasado 3 de marzo, el equipo de Pablo Lasso se montó en el avión para jugar frente al Armani Milán, partido de Euroliga. El Real Madrid, que mira, precisamente dentro de unos minutos iba a jugar un partido de esta competición continental frente a la Estrella Roja, pero no lo va a hacer, se ha parado todo, se ha confirmado además ese primer caso por coronavirus de un jugador del Real Madrid. Todos los miembros del equipo, jugadores, staff, personas de prensa, todas están en cuarentena, algunas todavía a la espera de resultados, aislados en sus casas durante las próximas dos semanas, a donde les ha mandado esta mañana el club, después de confirmarse ese positivo de Trey Tompkins, que a través de las redes sociales hace unos minutos ha puesto un mensaje gallego reconociendo la situación, agradeciendo el apoyo, asegurando que se encuentra bien y sobre todo deseando que todo esto pase cuanto antes. Y el Real Madrid de fútbol también ha tenido que ponerse en cuarentena y eso ha desatado que en la posterior reunión en la Federación Española de Fútbol se anunciara lo inevitable. Las próximas dos jornadas de Liga en Primera y Segunda División se suspenden y ya veremos cuándo la situación permite que se reanude el fútbol en nuestro país. Este es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que además decía que ha hablado con la gente de UEFA y que la gente de UEFA puede tomar esa decisión de un momento a otro también. Bueno, te voy a contestar de dos maneras. La primera, las conversaciones con Ceferín. Yo soy una persona tremendamente respetuosa y también consciente de la jerarquía. Y obviamente lo que he hablado con el presidente de UEFA, que han sido muchas conversaciones, pues él es conocedor y si cree que algo he podido aportar, pues lo utilizará. Ojalá piense que dentro de esa conversación hay algo que es importante. Hemos hablado mucho, ¿no? Mucho. Y muchas de las decisiones que se han tomado tienen que ver mucho con esas conversaciones. Y además yo creo que al final, si nosotros hemos actuado de una manera clara, directa y casi diría, pues pionera, obviamente no. Luego hablamos de qué hace la UEFA, pero Antón Meana, la suspensión es de 2 jornadas, ya veremos hasta cuándo. Y la federación trabaja en una serie de escenarios, alguno que podría ser incluso la suspensión definitiva. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Es una posibilidad que se ha planteado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Que sean conscientes los clubes y los futbolistas que a lo mejor no se puede disputar ningún partido más en España antes de que termine la temporada. Es evidente que es un escenario que nadie quiere que ocurra, pero es una posibilidad real ahora mismo. Por ahora, la situación está parada las 2 próximas jornadas y seguro que tendremos alguna más en la presente liga. Luis Rubiales decía lo siguiente, y fíjate que en el sonido se nota que ahora mismo están pendientes de lo que digan los gobiernos y que no son muy optimistas. Promover ahora qué va a pasar es diferente porque cada día cambia el escenario, ¿no? Hoy tenemos pues gente afectada en el Congreso de los Diputados que ayer no estaban. Y en el fútbol va a ocurrir igual. Vamos a ver qué ocurre. Si en 2 semanas el escenario es más grave, seguirán tomando medidas. Y si tenemos suerte y todo cambia a mejor, pues también tomaremos decisiones para que se puedan recuperar los partidos. Tenemos que trabajar para que, si hay garantías, se puedan intentar terminar las competiciones, y si no las hay, buscar una fórmula de puntuación. Y por supuesto, pues también UEFA, con respecto a sus propias competiciones, si lo que trata es de terminar las competiciones, lo hará garantizando la salud. La salud es lo importante, pero también el asunto económico. La liga se suspende porque hay acuerdo entre la federación y, por supuesto, los clubes. Pero Jordi Martí, un parón prolongado, ya no te digo la suspensión definitiva, para los equipos supondría una pérdida importantísima. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bien, de hecho, Javier Tebas, la Liga ya tiene echadas las cuentas. Le sale que la suspensión hasta final de temporada, esta que ahora parecía que también se maneja como una posibilidad, la factura asciende a 611 millones de euros, de los cuales 494 correspondientes a televisión. Lo cierto, como tú decías, Jesús, es que la Liga dice que ante la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, procedía ya con estas circunstancias suspender, que por cierto luego han matizado que la palabra correcta es aplazar. Por lo tanto, lo que ha dicho Tebas desde el primer momento es que sí, el gobierno daba por buena la opción de la puerta cerrada, pues que la Liga, esa puerta cerrada, le parecía bien. Y la selección española también se va a ver afectada. La próxima semana tenía que dar Luis Enrique una lista de convocados para los amistosos que se van a jugar ante Holanda y ante Alemania. Uno de ellos ya no se va a jugar y el otro yo creo que peligra muchísimo. Javier Herraez, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Sí, ya se ha hecho oficial, no se va a jugar ese partido Holanda-España y tampoco se va a jugar, lo contábamos ayer aquí en la cadena SER, el España-Alemania, que se iba a jugar en el Metropolitano, iba a ser a puerta cerrada, no se va a jugar. La federación perderá en torno a 3 millones de euros, pero es lo de menos. Ahora lo que importa son las personas en todas las competiciones, en todas las federaciones y en todos los equipos del mundo. Y en cuanto a la UEFA, el martes, como tú decías al comienzo de este Hora 25 Deportes, reunión importantísima en la cabeza de Ceferín, intenta al menos salvar la Eurocopa el próximo año, que no va a ser fácil, porque si todo se arregla, ojalá sí, es un año también de mundialito de clubes que organiza FIFA y que evidentemente no va de la mano de la UEFA, pero será otro día, otro tema, cuando se sepa este asunto. La Eurocopa 2020 seguramente se jugará en el año 2021. Son las 8:43, esto es Hora 25 Deportes. En la SER. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos. Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios. ¡Qué peste! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola, Marta. Viene por la entrevista para deportista de élite, ¿verdad? Le cuento. Mire, son 365 días al año. 300 de entrenamiento durante 5 horas al día. Paparachis y viajes sin ver a su familia incluidos. Si se lesiona, no nos hacemos cargo. A los 35, le reemplazamos. ¿Sigue interesada? La vida buena no es tan buena como parece. La SER presenta el Congreso del Bienestar y la Vida Buena en el Teatro Gaztambide de Tudela, Navarra, del 27 al 29 de marzo, con Boris Izaguirre, Gemma Mengual, Íñigo Errejón, Magui Mira, Cristina Almeida y muchos más. Adquiere ya tu pack de 2 noches de hotel con desayuno, asistencia al Congreso y excursión a las Bardenas Reales desde 170 euros por persona. Infórmate en cadenaser.com y encuentrosdelbienestar.es. Patrocinan Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Renfe y Gobierno de Navarra. Colabora Ayuntamiento de Tudela. Este mes, reposta 30 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active y llévate dobles puntos Mi BP. Además, reposta una vez y entra en el sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A10. 2 veces y entra en el sorteo de un móvil Samsung Galaxy S10 Lite. 3 veces y entra en el sorteo de viajes a Costa Rica y Zanzíbar. Más información en mibp.es/promociones. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Fútbol europeo, ya sabéis que hoy tenía que estar jugando en Italia el Getafe ante el Inter, tenía que estar jugando el Sevilla ante la Roma en el Pizjuán. Hay otros partidos que sí están en juego, por ejemplo, el Frankfurt-Basilea, está ganando el Basilea 0-3, el Basaksehir de Estambul está ganando 1-0 al Copenhague, o el Manchester United está jugando en Austria con el Lazio y gana 0-4, y luego se van a jugar otros tres. La UEFA no ha tenido claro que haya que suspender la competición, al menos la Europa League. La próxima semana ya han adelantado que no se juegan el Manchester City, Real Madrid y el Juventus Lyon, porque el Madrid y la Juve tienen a sus jugadores en cuarentena, pero del Barça-Nápoles y del Bayern-Chelsea, Jordi Martí, ¿hasta el martes no se va a decidir? Nos dicen que en relación a estos otros partidos, no al City Madrid y al Juve Lyon, que estos no se juegan, de los demás, ni una palabra. No nos van a decir nada de los otros, ni del Bayern-Chelsea, ni del Barça-Nápoles, que incluso en el Barça, Jesús, creen que difícilmente se pueda jugar, pero la UEFA no lo confirma. Como te decía Herráez, también el martes, esa videoconferencia, 17 de marzo, convocada por UEFA, presencia de 55 federaciones, ligas europeas y demás, donde se discute qué hacer con esas competiciones. Fíjate que muchas eliminatorias están partidas por la mitad y sobre todo qué hacer con la Eurocopa 2020, apunta Herráez 2021. De momento en la UEFA, Jesús, impera un poco la filosofía cholo. Partido a partido, no se quieren hacer pronósticos. Y un ejecutivo me decía esta mañana, oye, si en el fútbol español hoy a las 8 se jugaba y a las 12 ya se suspendía, pues ¿qué pronósticos puedo hacer? Veremos el miércoles. Así que a esperar. Por lo pronto, algunas otras federaciones han suspendido las ligas. Usue Caballero, ¿cuáles? Por ejemplo, la Serie A italiana está suspendida hasta al menos el 3 de abril. La Liga de Portugal también suspendida y de forma indefinida. La Eredivisie ha sido suspendida hasta el 1 de abril. También ha echado el cierre la Liga Suiza hasta el 23 de marzo. La danesa se jugará a puerta cerrada durante las próximas 2 semanas. En la Bundesliga, los encuentros de esta semana se disputarán a puerta cerrada y parecido ocurre en la Liga Francesa. Los partidos a puerta cerrada hasta el 15 de abril. La única que resiste gallego de momento es la Premier League, donde de momento los partidos se jugarán a puerta abierta, todo normal salvo la prohibición del apretón de manos. Además, la MLS se ha sumado esta tarde a la lista de ligas suspendidas, en principio por 30 días, y en Argentina todos los partidos a puerta cerrada. Y seríamos injustos si hoy no hablásemos, a pesar de la alarma generalizada, del triunfo del Atlético de Madrid en Liverpool. Con sus armas a ganar, respetando su... Con sus armas y con su juego. ¿Cómo es el día después de esa clasificación para cuartos? Ya veremos cuándo lo juega. Pedro Follana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues más allá del billete para cuartos, es un espaldarazo para el equipo. Todos hablan de inyección de confianza para el final de temporada. El regreso, eso sí, ha sido muy largo, porque tuvo casi 2 horas de retraso el equipo de Liverpool, porque desapareció todo el personal de tierra del aeropuerto y dejaron la escalerilla del avión puesta, algo surrealista. Y el Atlético de Madrid estos días está estudiando qué va a hacer en las próximas semanas con la suspensión de la Liga. Y ojo a las noticias que llegan desde Liverpool. Hoy, 10 positivos por coronavirus comienzan a mirar a los aficionados del Atlético de Madrid y critican a las autoridades locales por dejarles entrar. Lo que nos faltaba. Quedan 11 minutos para las 9, hora 25 deportes en la SER. Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. En Responsablemente de Hora 25 conocemos acciones, pensamientos y actitudes de personas que están ya en marcha a favor de un planeta sostenible y más saludable. Como el Corte Inglés, que ha logrado certificar el 100% de sus bolsas de transporte de mercancías con sellos de sostenibilidad y ha dejado de suministrar bolsas de plástico de un solo uso. Más información en elcorteinglés.es/sostenibilidad. Competición en directo, sí, hay alguna que se está celebrando y una interesantísima, el torneo de Players Golf en Estados Unidos, donde Jon Rahm va a intentar ganar el torneo y si lo hace se convertiría en número uno del mundo. Un torneo que acaba de tomar una decisión en este preciso instante sobre el público, Héctor. Sí, lo acaba de anunciar el máximo mandatorio del PGA Tour, Jay Monahan. A partir de mañana, la segunda jornada ya se jugará a puerta cerrada. Se esperaban alrededor de 150.000 personas entre los 4 días de competición, 40.000 para esa jornada final del domingo. Pues bien, a partir de mañana se disputará este de Players a puerta cerrada, un torneo en el que recordamos que Jon Rahm puede ser número uno del mundo si gana el torneo y McIlroy no acaba segundo en solitario. De momento, Rahm está a mitad de la tabla, iniciando su participación. Hoyo número 8 sobre el par, después de un bogey en el hoyo 2 y un verde en el 4 para compensar. Baloncesto, Javi Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. La NBA para. Lo vivido anoche, Gallego, en la NBA, la verdad es que fue bastante llamativo. Vamos a ponerlo en orden cronológicamente. A la 1 de la madrugada tenía que empezar el Utah-Oklahoma. El pabellón estaba lleno de público, los jugadores habían calentado sobre el parque con normalidad, el speaker había presentado los quintetos y de repente los jugadores se marcharon de vuelta al vestuario. Mucha incertidumbre sobre la cancha, los aficionados sin saber qué ocurría ni qué tenían que hacer, hasta que se supo que Rudy Gobert, jugador de los Jazz, presentaba síntomas de padecer coronavirus. Minutos después, sobre las 2 de la madrugada, se anunciaba que la NBA suspendía la liga de manera indefinida. De hecho, el Nueva Orleans-Sacramento no llegó a disputarse porque empezaba después. Esta mañana se ha confirmado el segundo positivo. Se trata de Donovan Mitchell, compañero de Gobert en Utah. Dejando a un lado lo deportivo, la noche, eso sí, nos dejó una imagen preciosa protagonizada por Vince Carter con el partido perdido. El entrenador de Atlanta metió a Carter en cancha para que jugara los últimos segundos. Nada más entrar en chumbo un triple con la complicidad, eso sí, de los Knicks, que habían ganado el partido. ¿Quién sabe si esos son los últimos segundos de Vince Carter como jugador profesional, ya que llevaba 21 temporadas en la NBA y se iba a retirar al término de esta? Además, contar que la Euroliga esta mañana también ha anunciado que suspendía la jornada, que tenía que celebrarse entre hoy y mañana, y posteriormente ha hecho oficial que suspendía la Euroliga de manera indefinida. Y este fin de semana tenía que disputarse el Gran Premio de Fórmula 1 en Australia, el primero de la temporada. Mañana primeros entrenamientos libres, estaba todo el mundo esperando, pero corre peligro. Hamilton, en nombre de los pilotos, decía que ellos no entienden por qué están compitiendo. Estoy muy, muy sorprendido de que estemos aquí. Es genial que tengamos carreras, pero para mí es un shock que estemos en esta sala. Ya hay un montón de gente aquí. Parece que el resto del mundo ha reaccionado, aunque sea tarde. La NBA ha sido suspendida y a pesar de ello, la Fórmula 1 continúa. Traemos un circo muy grande, así que a mí me preocupa. En el equipo McLaren se detectó un positivo por coronavirus. El equipo de Carlos Sainz ha dicho que no va a participar, pero Manu Franco, seguimos esperando que sea oficial o no la decisión. ¿A esta hora qué se sabe? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Gallego. Pues a esta hora se sabe que se ha reunido la FIA, se ha reunido con todos los equipos. Los equipos han dicho que ellos votan por cancelar esta prueba, pero no hay ninguna comunicación oficial. Siguen los rumores, por una parte los que dicen que a pesar de todo se va a disputar porque el foco está centralizado en solamente una persona de McLaren, pero también la responsabilidad de todos los equipos es que evidentemente no se celebre esta carrera. Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos. Así que estamos pendientes, en el Agrero lo contamos. También hay suspensiones en el mundo del tenis y también ese sorteo de la Copa Davis que os decíamos al principio. Álvaro Benito, ¿dónde no se juega? Hola, Gallego. Pues no se juega en Indian Wells, Miami, Marrakech, Houston, Budapest, Monte Carlo, el Conde de Godó, que se debía disputar dentro de mes y pico en Barcelona. Y lo que hay justo a continuación sería el Mutua Madrid Open, la primera semana del mes de mayo, que está evidentemente también en serio peligro. Además, se ha sorteado la Copa Davis, que se va a disputar en noviembre de este año en Madrid, España. La España de Rafa Nadal ha quedado encuadrada en el primer grupo, en el grupo A, junto a la potente Rusia y a la más débil Ecuador. A ver si por entonces todo esto ha pasado. Gracias, Álvaro. Ciclismo, hay alguna competición disputándose y otras que corren peligro. Borja Cuadrado, hola. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Una París-Niza, que es de los pocos eventos deportivos que continúan celebrándose hasta el momento, aunque hay ciclistas que reconocen que les han dicho que antes del domingo, que es la fecha en la que debería finalizar la prueba, podría suspenderse. Por lo tanto, pendientes en los próximos días. Hoy quinta etapa con victoria para el italiano Bonifacio por delante de Iván García Cortina, el asturiano ganador de una etapa, por cierto, el martes. Además, ha confirmado el positivo por coronavirus del colombiano Fernando Gaviria en el Tour de Emiratos hace 2 semanas. Desde ese momento lleva ingresado en un hospital de Abu Dhabi, aunque ha reconocido que se encuentra en buen estado. Y también se han suspendido todas las pruebas del calendario español para los próximos días, incluida la Vuelta a Cataluña, que debería comenzar el día 23. También el ciclismo afectado. Y ya veremos qué sucede con los Juegos Olímpicos de Tokio. En serio peligro, por mucho que se empeñen en decir que no tienen pensado ni el aplazamiento ni la suspensión. En nuestro país se tiene que jugar el preolímpico femenino. Había dudas sobre si se iba a suspender o no. Diego González, finalmente, ¿será puerta cerrada? ¿Se suspende? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Por el momento, la Federación Internacional de Balonmano mantiene las fechas de los preolímpicos y, a pesar de los intentos del presidente de la española, Paco Blázquez, el presidente de la IHF, el egipcio Hassan Mustafa, cree que, de momento, con jugar a puerta cerrada es suficiente para proteger la salud de los deportistas y técnicos. Así que la semana que viene, Giria acogería ese torneo femenino donde España se juega la plaza olímpica contra Senegal, Argentina y Suecia. Eso sí, dice la IHF que, en función del avance del virus y de las medidas gubernamentales, quizá tenga que tomar nuevas medidas, es decir, que quizá tenga que replantearse su celebración en tierras valencianas o las fechas. Así que el equipo de Carlos Viver mantiene sus planes iniciales, se concentra el próximo domingo en Giria para preparar los partidos del viernes 20 contra Suecia, sábado contra Senegal y domingo contra Argentina. Estamos terminando. ¿Cómo dejamos, Héctor, a John Rahm en The Players? Pues por delante de sus rivales directos, porque acaba de hacer un bogey McIlroy, tiene un +1, al igual que Koepka. Rahm sigue sobre el par, el resto de españoles, Cabrera Bello está con -1, Sergio García con +1, Ecuador de la primera jornada. Bueno, desgraciadamente las próximas semanas van a ser más aburridas, sin fútbol, sin baloncesto, sin muchos deportes. Aquí en la SER intentaremos seguir con vosotros para haceros más llevaderos estos días difíciles en el mundo del deporte y en el mundo general. Un saludo de Gallego. A las 11:30 la viera. Adiós. Sigue Ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @Hora25 y en Facebook, Hora 25. Entretiempos, con Ana Martínez Concejo. Al margen del personal sentido del humor que cada uno tenemos, no en todas las épocas nos hemos reído de lo mismo, es evidente. Al igual que nuestra sociedad ha ido evolucionando, también ha ido cambiando lo que nos hacía reír. ¿Ustedes creen que se pueden pelear como Bertín y Arévalo? Como ejemplo, este fragmento del último Nadie sabe nada de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Si lo escucharon, es posible que hayan pasado la semana entre carcajadas y rancheras al acordarse de este momento. ¿Les parece que ahora nos reímos de cosas muy diferentes?